Siempre creí en tu amor. Era feliz al tenerte a mi lado. Pero al saber de tu engaño, sentí puñales en mi corazón. Traicionar.